Levanten la mano, vamos a saltar. Esta es la banda más loca que hay. Nosotros tomamos vino, también tomamos coca.